aquí o allá. Abajo o arriba. Arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM. 93.9. Siempre sonando. Secuencia de inicio, todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad de Vegas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición. Buenas. Ahora sí. Ole. Otra vez, ¿cómo? Otra vez me hiciste lo mismo también. El botón no anduvo. Sí. Te quiero censurar. Bueno, gente, miren. Hoy no es lunes. Tranquilo. O sea, tampoco tuvieron un coma y se despertaron y cambiaron el orden los días. Hoy es viernes. No estamos en el 2082. No. Hoy tenemos un programa especial porque, como saben, somos especiales. Una cosa primero, obviamente, como saben, no tenemos música de fondo, así que ponemos música de fondo, Pin. Dale, Pin, compate. Y otra cosa, es un programa especial que... No, sí. No da. Ahí está, papá. Ahora sí. Tenemos que poner un nombre a esto y no se nos ocurrió algo mejor que Bonus Track. Pero no Bonus Track de Bonus Track. Es Bonus Track. Claro, es medio raro. Sí, un chamo. Pero como somos argentinos no pronunciamos las S, entonces Bonus Track. Es Bonus Track igual, suena igual. Directamente en el cambio del nombre es Bonus Track nomás. Así nomás. Trajimos acá a unos invitados especiales, ¿no? Me la rejugué hoy, ¿eh? Sí. Para hacer el primer programa, mirá, saqué. ¿Arrancamos? Toda la carne al asador. Chupa la mierda. En tu cara. Pero bueno, vamos a dejar que se presenten ellos. Dale. ¿Eh? Hola, soy Power. Buenas noches a toda la audiencia, a todos. Gracias por invitarnos. Mi nombre es Rubén. Acá estamos con Dieguito, el Power. ¿Cómo se llama su constelación? nuestro grupo así artístico se llama Barks. Barks de ladrido en inglés, ¿no? Exactamente. Ah, mira, mi perrita se murió. Bueno, es una cosa para no veníamos. Nah, era re inoportuno. Mi perrita ladraba. Oh, mi perrito. Bueno, ¿qué tocan, muchachos, ustedes? Bueno, hacemos básicamente pan rock. Entre californiano, melódico y mezclando con algunas cosas por ahí más de la rama del rock en general. Pero bueno, básicamente pan rock lo que hacemos. Buenísimo. Para divertirnos. ¿Hacen honor a su nombre? Sí, justamente un poco viene por eso el tema del nombre, claro. Así que bueno. Es como el perro detective. Ese perro mente lo que sea. Así que bueno, ¿cuánto hace que están chicos tocando ya con Barks? Y ahora hace un año y medio que empezamos a juntar en alguna sala, así de a poquito, tratando de armar algunas ideas. Y bueno, hoy está ausente el batero Guille, pero bueno, somos tres en la banda y hoy estamos acá, dos. Genial. Es como su invocación especial. Claro. Después viene. Juego batero en modo de ataque. Es con sacrificio, en el primer turno no se puede ponerse así. Claro. No pudimos cerrar con el manager. No hubo chance. Se puso la gorra. Ha caído la lapicera, de última golpeamos acá la mesita. Ahí ya está, olvídate. Y listo. Sí. Lo hacemos remo nosotros. Lo pongo de comandante de fondo haciendo ruidos. Que le gusta a la gente de pueblo y todo eso. Basta. Disfruto mucho la gente de pueblo. ¿Qué es eso, ¿verdad? La mágica botonera. No, lo tenés ahí el que pone. Yo estoy acá para mirar nomás. Chicos, y a ver, más o menos, ¿cuánto hace que tocan cada uno de ustedes? ¿Siempre tocaron en estilo pan rock? Bueno, más o menos. A ver, cuéntenos de ustedes. que me acuerdo, en mi caso de casi toda la vida, de muy chico, 12, 13 años, arrancando el camino de la música. Y bueno, obviamente pasé por varias formaciones, siempre en el estilo del rock. Anteriormente a Bars, una banda de hardcore llamada Sobre Tus Ideas. Sí. Y bueno, actualmente poniéndole pila a Bars, estuvimos grabando algo el año pasado y recién este año tuvimos la suerte de poder terminarlo. Son dos temitas que en modo de demo, digamos, para buenísimo, por ahí para más conocer un poquito. Igual ahora no hay problema en subir un tema, sacar, pues ya se da poquito. No existe mal, es como que se va muriendo. La idea es grabar, hay muchos temas armados y la idea es grabar algo en lo posible el año que viene. Genial, buenísimo. Así que bueno, a mí ya me conoce. Sí, bueno, la gente no te conoce. Las chicas quieren más que información. Bueno, cuando armamos Barks, en realidad ellos, él y Guille, Rubén y Guille, ya estaban juntándose a zapar un rato. Son amigos de toda la vida de Rodríguez, de ellos. Y bueno, me habían propuesto sumarme al proyecto. Yo en ese entonces estaba con Aenea, paralelamente, que estaba en la banda con mi hermano. Y bueno, vengo de otras bandas. También me habrán visto en películas como Sims 515. Y bueno, nada, un día me lo propusieron, fuimos paulatinamente dejando de ensayar con Aenea y bueno, empecé a meter más fichas a este proyecto y hasta ahora, por suerte, venimos bien, o sea, siempre empujando para el mismo lado y tuvimos, como él decía, la suerte de grabar dos temas, que en lo particular para mí fue muy muy satisfactorio, porque una materia pendiente que tenía desde hace años era poder grabar en un estudio de verdad. No me quejo de los lugares donde grabé, pero bueno, quería tener la experiencia de ir a un buen estudio y tuvimos la suerte de poder hacerlo. Y bueno, hoy ya tenemos los temas, así que ahora es cuestión de empezar a subirlos y empezar a darle la difusión correspondiente. Claro. Bueno, después nosotros vamos a hacer un poco de difusión también. Qué grandes. Igual estamos alargando un poquito porque ahora son y 26. A hora y media empiezan las estrellas. Nosotros queremos... la novela del 13. Claro. Nosotros queremos hacer competencia, ¿entendés? Entonces, estamos, está bien, sí, no pero queremos, como la estamos estirando un poquitito. No queremos ser injustos. O sea, si empezamos ahora estaríamos con ventaja nosotros. Claro, o sea, queremos empezar los dos juntos como para decir, bueno, chicos, ustedes están ahí metiéndole ficha. No, los dos al mismo tiempo y vamos a ver quién gana el mejor. Obviamente vamos a ganar nosotros. Hay que vencer un poco todo lo que es este tema ahí de ese furor de novelas turcas que hay en Telefe. No, qué horror. Igual esta no es turca, esta es porteña y rubia. ¿En qué caso? Menemista es esta novela. Si sos porteño y blanco, ya tenés un lugar ahí. Ah, bueno, nada. No. Además, es como Casi Ángeles, no la mirás porque tiene una trama interesante, sino porque hay mucha gente linda por así buena decirlo. Buena carne. Sí. Y bueno, te casa la gente linda, ¿no? Sí, ¿no? Manejan el mundo. Y bueno, nosotros estamos acá y no manejamos nada. Pero somos lindos igual, ¿eh? Sí, sí. A nuestro estilo. Somos lindas personas. Claro. Lo importante es el interior. Eso dice la gente pobre. La gente de las provincias se descomoda. Los libros de Estamatea. Claro, otra cosa que no dice novela, gente del interior. Y si hay gente del interior, hace mucama. Oh. La que no sabían hablar era alta mucama. Y bueno, a no haber mucho artista extranjero que quiera actuar en estas novelas tipo del 12, hay que aprovechar la gente del interior. Vale, vale, barata. Un poco trambólico. Así que bueno, metemos dos minutos con la intro y ahora sí le competimos. Dale, hay que hacer una intro nueva para los viernes. Escuchen, cuando escuchen son las 7. No, en realidad son las 9. Son las 9 y media. Eso. Vemos. Juegos, noticias, humor y diversión. arena, quiti quiti quita sanar. Te va a agarrar estrés, todo mal. Y esto es Planeta Voz, y no vas a dejar de escucharlo porque somos lo mejor que hay en la FM Astero y en cualquier otro dial. Esto es Planeta Voz, rompiéndola en el lunes. La música nos une. La música invade tus oídos. 93.9 MHz FM Asteroides. La radio sonando a máxima potencia. Its wings and then took off, looked at the horizon, spurred by passion. There were no limits outside or inside its all. Bueno, lo que acaban de escuchar, ¿cómo se llama, Quitas? Barks. Bar Attack. De nuestros amigos Barks, que barquean. Bueno, ahora, después de esta pequeña introducción que nos dieron ahora, van a tocar ahora, no sé, ¿qué piensan hacer? Vamos a hacer el segundo tema, o sea, el EP nuestro consta de de dos temas. Hola, hola, hola. Ahora sí, sí, sí, sí. Pasa que nunca, por favor, que tenés una tocha. Cosa que me trae malos recuerdos. La forma. O nostálgicos, mejor. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, vamos a hacer el segundo tema que todavía no salió. Es inédito. Es el segundo tema que va a formar parte de este EP o este demo, como decía Rubén, y se llama Stay Strong y habla un poco de cuenta un poco la historia de una persona que cree que ya la cosa no va para más, o sea, que ve que su vida ya no tiene sentido y demás. Y bueno, el estribillo es como que trata de dar un poco de esperanza a eso, ¿no? Que está bien. No es como Color Esperanza. No es Diego Torresco. No. Esos temas 2001, ¿viste? Claro, que escuchabas Debe haber una oleada de suicidios en esa época que... Sí, que los chicos que hacer algo para adelante. Hasta que tiró en el trueque, buenísimo. Ese tema salió junto con los patacones, todo. Los patacones, los billetes verdes, ¿viste? Me equivoqué y pagué. Igual, está en inglés el tema, ¿no? Está en inglés, sí. Bueno, después le vamos a mandar un lyric, no sé dónde lo vamos a sacar, pero lo vamos a mandar. Dale, y pues. Los que no saben inglés, bueno, tarare. Intenten bueno. Más o menos imaginarse la película. No se hagan las locas. Bueno, chicos, cuando quieran. Bueno. Another day, you find no reasons. Another day, no reasons to go on. Your head became a mental prison. The thought of dying is poison in your blood. Where you going? Don't leave me. Please stay here for the ones you love. How many times did you cry like crying inside? How many times did days turn into nights? Never give up. There's so much to live for. I know it's hard, but you can cross the door. Where are you going? Don't leave me. Please stay here for the ones you love. Take my hand and stay strong. The sun will shine after the storm. For the ones you love, take my hand and stay strong. The sun will shine after the storm. Vamos, fuerte el aplauso, chicos, dale. Acá atrás también está aplaudiendo. Che, la verdad que buenísimo. Suenan muy bien. Muchas gracias. Y en vivo. Yo recién escuchaba el audio que estábamos escuchando antes. Joder, valga la redundancia. La redundancia. Y no, la verdad que dije, ¿son ellos, posta? Arre. No, de verdad. Muchas gracias por las palabras. Esto vale la pena. ¿Eh? Un hechicero lo hizo. Todo el esfuerzo tuvo su recompensa. Che, ¿y dónde grabaron esto? Grabamos, ¿querés contarle? O sea, esto fue ahora, acá, pero... lo de los temas. Sí. Sí, los temas los grabamos en el estudio del Santito. Está ubicado ahí en Capital Federal. Al lado del Santito. Sí. Al lado del Santito. Ahí en Núñez. Ahí en la esquina, en la cooperativa. Claro, la cooperativa. Lo grabó y lo mezcló un amigo, Fran de Micheli, que aprovecho para mandarle saludos. Y lo masterizó Lucas Gómez, chico que trabajaba antes en Puro Mastering, que también un conocido, un amigo. No, la verdad que sí. Recontra. Nos estaban contando que el estudio era recontra chetón. Mal. O sea, está grabar ahí, está grabar en la luna, después salirse del sistema solar, que bueno, ahí ya tienen sus cosas, ¿no? Pero en la Tierra es lo mejor que hay. Y como cuarto ir a tocar a la Antártida. Claro, como Metallica. Nosotros vamos a ver cuando haga, nos vamos a postular para cuando Manaus haga la... O la Priti acá de Cortina. Claro, mira que nos lleve a tocar a la Antártida. Al Perito Moreno. algo más accesible. Olvídate. Sí, sí, sí. Igual que artistas como cuál estaban ese mismo. No, ese es un estudio que, como les contaba, tuvimos la suerte de grabar en el mismo estudio que grabó alguna vez Cerati, Los Fabulosos Cadillac, Chiqui Peralta. El Chiqui, sí. Hasta Snoop Dogg había grabado un disco ahí. Sí. Mira. Gente que no lo conoce nadie, pero bueno, ellos ahora pueden decir que tocan en el mismo estudio. Sí, que sí, ya le sumamos al currículum, ¿no? Experiencia laboral. Estuve en el mismo espacio que gente. Ta, claro, ta, ta, ta, ta. Así que bueno, no, fue una muy buena experiencia. Buenísimo, igual. No sí. Cualquiera puede compartir ese espacio. En realidad sí, pero bueno. Depende del valor que le des, ¿no? Yo, a vos te había escuchado en Sims, pero yo era re chiquito, ya ni me acuerdo. Y la verdad que... Todos crecimos con Sims. Si sos del pueblo. No había antes, era como... Era lo que había. No, no. Eso lo estaba diciendo yo la semana pasada. Había que sobrevivir a las bandas, en nuestra época, en nuestra adolescencia. Yo me acuerdo que vi un videoclip que había filmado en La Placita, la cuando placita. Era nueva encima. Sí, olvidate, la estrenamos. Creo que estaba el cemento fresco todavía. Sí, ¿quién es el chico? El chico ahora ya es... Sí, bueno, nosotros, que hizo Dami, bueno, es mi primo Dami. Claro. Del mini-mi vendría a ser. Y el primo de Huevo, bueno, los sobrinitos de Huevo y de Chulo respectivamente hicieron de los mini-ellos. Es como los créditos, ¿viste? Está el nombre mini-huevo, mini-power. No, pero altos videos. Pero que eso trataba tipo de... Y el tema habla del recuerdo de cuando uno por ahí se pone a mirar fotos o qué sé yo. Hoy por hoy miras video y esas cosas y te volvés el tiempo atrás y te acordás de los buenos y los malos momentos. El tema hablaba de las cosas buenas, ¿no? Claro. Y bueno, era un positivo. Poco eso, era volver un poco el tiempo atrás y hacer recordar todas las cosas que hacía uno de chico. Y bueno, o sea, uno de chico siempre iba a la placita y empezaba a hacer rockstar. Ahí claro, de... no, de a poquito iba. Al lado de la forjando la identidad. O sea, estaba el de la calecita. Claro. Ahí cruzada de brazos escuchando, mirá, mirá que bueno, cómo tocan los guachos esto. Chico, yendo a la placita terminó teniendo una banda. Claro, ya estamos. Derramaba toda la clientela. No iba nadie la cama elástica en la calecita. Nada, no, que era el tipo, boludo. Pato, chicos. Es más del pueblo que la Betty. Vida eterna la Betty. Más Villa Flandero que el kiosco de la Betty. Bueno, que no está más. No. Sí, o sea, no. Esto, los que, si hay alguien mágico atrás de la audiencia que nos escucha dos veces seguidas, perdón, pero esto ya lo hablamos el programa pasado, que hubo, no sé, temas de edad o temas más, no sé, claro, que nos abordan. Es que no sé qué es más grande que la Betty, por eso yo no sé qué decir. No sé, temas muy poderosos que por alguna razón hicieron que la Betty cierre su kiosco en la 24. ¡Miami! No, ¿cómo se pone en Miami? Estamos tristes. Capaz que Betty dijo, me voy con todo que la fanática. Con la jubilación tiene como 70 años de aporte, Betty. Un siglo de aporte tiene. No, cerró el icónico Betty kiosco Shop, de la Betty. Betty. Claro. Nunca sabes que va a entrar por esa puerta. Estoy hace 70 años aquí. Lo que aprendí en la 24 es que no sabes cuándo alguien va a entrar con un cuchillo. Pero lo bueno es que se fue Betty y no hay más kiosco. Se terminó. Y está bien. Sí, no puede haber un kiosco. ¿Quién puede venir después de Betty? Nadie. Y si lo hace, es un par infeliz. No va a tener éxito. No, hay que enseñar unos zapatos muy grandes. Pero bueno, vamos a volver a la entrevista porque Sí, sí, lo sí, trajimos sí. Para hablar de Betty. No, pero perdón, me emociono por Betty. Mirá cómo se me pone los... Atendió generaciones. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Igual, ¿podemos ir a un... volvemos con otro bloque? Dale. ¿Preparamos mejor un temita? Dale. Dale. Sí, sí, sí. Estés donde estés, donde estés. Te acompaña siempre, te acompaña siempre. FM Asteroides 93.9 MHz. Pedidos. Saludos. Conexión activa con la radio. Asteroides FM. No. We'll be right back. en la radio. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. FM Asteroides 93.9 MHz. Te traemos lo mejor de la música. Asteroides FM. Quédate con nosotros. La radio no para. No para. 93.9 Asteroides FM. Asteroides FM. Una radio que vive a pleno. Siempre sonando. Volvemos en este tercer, cuarto, quinto, primer, segundo bloque. Seguimos acá con Barks en su último bloque que nos van a acompañar en esta linda noche. ¿Qué va a ser linda? Horrible la noche. Vale. Igual los chicos no saben nada, en realidad los estamos secuestrando en este momento. Ya cerramos con llave, ya está. No, en realidad esto es una nave, no sé si se dieron cuenta, pero ya estamos yéndonos a la mierda. Ya no se pueden mover, hasta que aterrizamos. Claro. Es viernes, papá. Un viernes bastante el feo. Un viernes que es un viernes. Sí. Sí. Como todos mis viernes. El que sale es un valiente hoy, ya no es un... Son de iría kamikaze. Son manija. Claro, no es valiente ahora el que se queda en la casa sin hacer nada, es el que sale. Malísimo. Que sí. O sea que nosotros somos valientes en este momento porque... Somos Freddy acá. Siempre lo somos. Bueno, miren. Acá estuve buscando un par de significados porque le voy a hacer un par de preguntitas a los chicos. Cortitas y... ¿Sexuales? No, sexuales no. En 10 minutos. La gente lo pide. Cuando sean las 10. Según la Real Academia de Español, de Española... Arre. Según numerosos estudios de la Universidad de Cambridge de... No sé, de Australia. El término música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o producirlos con instrumentos musicales. Ponele. Así que, a ver, ustedes tienen un género musical, ¿no? Que es el punk, que ustedes, bueno, lo derivan por ahí, por acá. Pero si tuvieran que elegir un término musical opuesto al suyo, ¿cuál elegirían? Opuesto. Opuesto, totalmente opuesto. El día y la noche. Por ahí. Y no sé, qué sé yo, el cuarteto. ¡Arre! Oye, ¿qué tenés problemas con el cuarteto, amigo? Los mantiene enfiestados en los 15. En los carnavales cariocas. Claro. Bueno, cuarteto acá para el señor Poder. Y no, a mí me tira más para el lado algo que sea. Opuesto, totalmente opuesto, que hasta opuesto. Diría odiara. Sí, electrónica. ¿Electrónica? Sí. Acá el DJ Rubén. Que por ahí muchas veces queda bien combinado también. Es opuesto y aplicado a un estilo. Sí, o sea, que nunca en su vida haría, en el caso del Poder, haría cuarteto, no. Te preferías cortar las manos. Y no, pero pude, capaz que de acá un par de años me ves en el Jockey Club. De camisina, tingui, tingui, tingui. Ay, y van como piña. Y vos no sabés cómo caen las materias. Sí, los palmeras. Olvídate. Los palmeras. Igual, el que triunfa más en el Jockey es el tributo a Maná. Ese va. Mamá. Y está el de Arjona. El de Arjona también. Oh, de Arjona, esos dos. Y Maná y Arjona se parecen. No, se parecen. Bueno, el número dos, como nosotros. Bueno, pará. Caruso también, entonces se parecen. Pero. Si lo ponen en separado, entonces no es tan malo. Arjona habla de todo poéticamente. Y Maná habla de amor de diferentes formas. Y de la mariposa tricolor. Pero están fumados, boludo. ¿No se pueden fumar y hacer una canción? Sí. No, y más, bueno, tendrían que ser. ¿No era mariposa traicionera? No, es tricolor. Mezclaste Fito Páez. Encima tricolor. Tricolor. No era tricolor. RGB. Era re triste la mariposa. Ey, tricolor, ¿cuánto crees que tenga una mariposa? Pero tecnicolor era. Tecnicolor, ¿viste? Tecnicanal. Bueno, me encantan los sonidos 8-bit. Sí. Viaje a la nostalgia. Es fuerte, va. En este programa se maneja mucho esas cosas. Bueno, así que términos musicales, acá ya dejamos los que nunca tocarían. O posiblemente, en el nunca, caso de. Nunca digas, bueno, igual, fíjate, nunca desechas al Joker. Fíjate que ninguno de los dos dijo, no sé, polka paraguayo, una cosa así. Oh, ¿cómo no? Imagínate que tocan con el delfín. Pero eso sería un honor. Obvio. Honor para él tocar con ellos. No. sería un igual train. Igual tocarían porque es el delfín. Encuentros trascendentales. ¿Ves el delfín? ¿Te hace el pasito del delfín? Nah, yo me muero. Bueno. Va. Va. ¿Qué? Va. Nah. Bueno, ahora hablemos de bandas. O sea, ustedes, obviamente, cualquier gusto musical tiene por ende una banda preferida o que le diga más o menos, wow, me gusta esta banda por mucho. ¿Qué dice la Real Academia Española Española? Ya está. La Real Academia. La Real Academia dice que es un conjunto musical, en especial el que se compone de instrumentos de viento y percusión. De cuerda no, así que ustedes no son una banda, no. Bueno, ponele que también entra acá la cuerda, ¿no? Debería, pero bueno. Digámoslo. Bueno, yo no voy acá a agarrarme las piñas con la definición del diccionario, porque no sé. Pero bueno, una banda que dirían, jamás la escucharé en mi vida. La hayas escuchado, decir, bueno, no voy a escucharla más de dos veces. Una vez me bastó. No vale ser ustedes. A ver, una que haya escuchado, no me haya gustado. Me mataste. Uf. A ver, vos Rubén, tirá alguna. De los que nombraron antes de todo. No. Fuertes declaraciones. No, pero vale todo. Sin miedo, casi prejuicio. Igual si no tenga miedo, que seguro no lo va a escuchar, se lo dicen. Dentro del género, no me gusta, por ejemplo, las bandas, así lo que se dice en la jerga, el pan cabeza. Sí. Exceptuando dos minutos me voló la cabeza y de hecho fue una de las bandas por la que empecé a escuchar el género. Perfecto. O sea, eso después hay otras bandas que en realidad directamente no me llaman Flema. Sí, Flema. Sí, bueno, algunas cosas de Flema por ahí me gustan, pero no, hay otras bandas, poner tipo Embajada Boliviana particularmente Flema. No me gustan. Claro. Flema Boliviana. Qué sé yo. Está todo bien, pero no me llama la atención. No. O sea, nadie, o sea. Y no tiene que ser una banda, es claro el nombre de banda, pero viste ahora el término musical es todo, se desvirtúa un poco. Bueno, hoy se le dice banda a aquello, un conjunto de tres pitos que se ponen a cantar con autotune, dicen una banda, o un conjunto. Entonces, decir que te escuché una vez, 10 segundos una canción, 20, 5. Decir, no, nunca más, al pedo, saca esa mierda. ¿Nunca te pasó? Yo sé que sí. Sí, me ha pasado. Dígalo. Bueno, ponele las bandas estas. Todas ponele tipo Agaporni. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama? Cumbia cheta. Cumbia cheta, cumbia country. Country cumbia. Country cumbia. No sé. No. Cuando ya pasás los 30, viste, empezás a tirar chistes malos, entonces necesitas ahí sonidos. Y pero nosotros también necesitamos que tranquilo. No me gusta nada, verdad, no me llama la atención. A mí particularmente, por ejemplo, el nuevo estilo del rock, tipo callejero. Ah, sí. Adhiero. Ah, bueno, sí, acá dale, dale, banco todo, acá vale todo. Banco mucho eso. Que lo odies, lo banco mucho. No, yo tampoco, no las odio, pero son bandas. Yo lo voy a decir, los odio. Respeto a cualquier músico que haga cada cual lo que quiera, pero. Pero suenan una mierda, Diana. No te respeto, pero suena a mierda. Entre esos grupos entra tipo. No te va a gustar. Entra. Todas las que forman parte de los Cosquín. La Berizo. Todos que se van a cerrar los ojos como que decís, ay, no sé cuáles son. Cuando se llega el Cosquín Rock y ya sabes la grilla. Claro. Festivales por Maradero. La Berizo. Tal vez no sabes la ubicación, pero sabes que van a estar. Sí, o sea, ¿no? Claro. Bueno, antes de. Las pastillas. De que nuestro los invitados hagan su último. Tema o qué última aparición acústica. Claro. Si para acá no van a tocar nunca más, ya los quemamos. Creo que hay antorchas afuera. Sí, pero buscando. No, de último voy a tirar un datito. Según la Real Academia Española de Española, lo que acabamos de tirar se llama humo. Que es producto en forma gaseosa, se desprende de una combustión y se compone principalmente de vapor de agua y ácido carbónico. Acá hay muchísimo ácido carbónico. Así que vamos a disminuir un poquito de esos niveles con un temita suyo. ¿Le va? Dale. Yo bueno. Antes, bueno, después de eso les quiero hacer una pregunta. Dale. O sea, se las hago ahora y me la van a responder. Dale. Cantando, nada. Si tienen planeado de presentarse en algún lugar. Sí. Está. ¿En dónde? Está, Sara. Quédate ahí, quédate con el brazo. Que ya les adelantaste mucho. Pero dale, mientras se van preparando, quieren que. Poné un temita de fondo y volvemos con un tema de ellos. Dale. Sí. Dale.

buenísimo, ¡Ale! Papá. Sí, te quiero. Che, la verdad. Sí, buenísimo. ¿Cómo buenísimo, suena, papá? Muchas gracias. Diría una expresión grosera, pero no la guardo para mí. O sea, me calienta este tema. Y mira, acá para cerrar el tema de la Real Academia Española, ayúdame por favor con el mouse. Ahí está. Acá, ellos como son Barks, que quiere decir ladrillo, como ya lo dijimos, por favor, ¿qué dice acá? En la de abajo, grito. Voz del perro, dice, ladrido, voz del perro. Después está la segunda definición, que obviamente no sea para ellos, pero bueno, que es grito o respuesta áspera y desagradable. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué? ¿La música, papá? El humo, boludo, no está tapando el parlante, boludo. No, ahí viene. Se nos muere el sonidista. Sí, perdón, menos mal. Igual, cantó bien, ¿eh? No, nunca interferió el humo acá. No. Sí. No, es que cuando estaba él hizo y se chupó todo. Ya sale otra vez. Ya está, ya podemos salir, muchachos. Bueno, Pato, antes de que ustedes empezaran a cantar, habían dicho que se iban a presentar. Sí. ¿A dónde? Ahí está. Eso es lo que las chicas quieren saber. Ah, lo que la ranchada quiere saber. Claro. Como es, el 7 de octubre vamos a estar tocando y presentando los temas por primera vez en Mercedes, en Villa Curva Bar. Tierra del salame. Tierra del salame y del durazno. ¿Cómo es? No sé el nombre de la banda, pero bueno, es de un amigo de Johnny Barra que le mando un gran saludo si está escuchando. Bueno, por el momento son los Stones. Ex Reina Miseria. Tiene un proyecto nuevo ahora y bueno, nos invitó. Y vamos a estar tocando el 7 de octubre, que si mal no recuerdo, creo que cae sábado en Villa Curva Bar. Buenísimo. Y después el sábado 11 de noviembre vamos a estar tocando en Inns Cervecería acá en Luján junto a Lullabies o Lullabies. Claro, ahí sí ya no tienen excusa. Ahí, claro, acá sí. Ya está cerquita. Ahí estamos cerquita. Así que bueno, estas son por el momento las dos fechas que tenemos ya cerradas. Piel lavado. Buenísimo. Bueno, entonces. Bueno, ellos lo están esperando y nosotros también estamos esperando a que vayan. Hay gente acá que los estuvo escuchando, como Juan y Nati. Un beso así que para Juan. Un beso, ¿dónde más? Quiere mandar saludos. Y Nati Ríos también. Nati, un abrazo. Nati es otro sentimiento, como más fraternal con Nati. Se está mojando. No se peleen. No, gracias por la invitación a ustedes. Y bueno. Bueno, espero que lo hayan pasado genial. Estamos re bien. Nosotros, la verdad, que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de venir al primer programa este que están haciendo. Claro, la verdad se pusieron a 10, chicos. Nos salvaron. Imagínate el humo que hubiéramos vendido si no hubieran estado ustedes. Claro. Imagínate el humo que va a haber después de que se vayan. No, multiplicarlo por dos. No nos escuchen, por favor. Vamos a ir escuchando, lo vamos a poner en la radio. Llévense este lindo recuerdo del momento que pasaron. Nosotros vivos. Con los ojos saliéndose de los lugares por el humo. Bueno, no sé, ¿quieren mandar algún saludo? Básicamente gracias a eso y espero que te haya gustado lo que humildemente vinimos a mostrar, tanto a ustedes como a los que puedan llegar a la gente que está escuchando el programa. Y ojalá que en algún momento podamos volver. Obvio. Eso le iba a decir yo, que están invitados a volver. No le vamos a decir el programa que viene porque ya decimos otra vez lo mismo. Nos salvan del nada. No, un gusto y un placer. Bueno, muchas gracias. Ya estaba acá. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Suenan de la puta madre y bueno, que su camino vaya a lo mejor porque se lo merece. Gracias, bueno, Gita. Y no se olviden de sus orígenes que estuvieron acá. Gracias y bueno, saludo a la gente de pueblo acá de Jaure y Pueblo Nuevo, donde Power, a la gente General Rodríguez. Eso. A toda la gente que siempre colabora con nosotros. Dando una mano con el sonido, en los shows, donde sea, así que saludo para todos ellos. Dale, nos vamos a ir, antes lo vamos a aplaudir, nos vamos a ir escuchando un tema de ellos y nos vas a repetir de vuelta rápido las fechas por si alguien no le quedó claro. 7 de octubre en Mercedes, Villa Curva Bar, y 11 de noviembre en Inns Cervecería Luján. Perfecto. Espectacular. Así que chicos, le damos un aplauso y nos vamos escuchando sus temitas. Dale. Pero aplaudan ustedes también, gato. Ahora sí. No. Vamos. Bueno, no, todavía no. Pero chicos. Te la creíste, Wex. Chicos, yo lo espero. Hay problemas técnicos. Pon el 5, 4, 3, 2, 1 y estamos geniales. Conexión activa con la radio. Asteroides FM 93.9. FM Asteroides. La música suena más fuerte. Solo éxitos. FM Asteroides 93.9, la radio del Colegio San Luis Gonzaga. Donde estés, te acompaña siempre. FM Asteroides 93.9 MHz. Hola. Ahora sí, papá. A ver. No, lo que pasa es que tenemos un problemita acá últimamente con los botones. Con los botones, sí. Sí, está medio trambólico. Un poquito trambólico. ¿Media nomás? Escuchen. Temaiken fueron los que nos tocaron. Sí, unos temaicanos. Che, miren, vamos a ser sinceros, acá estamos a 5 minutos que termine la novela. sí. Le ganamos. Le ganamos. Moralmente y anémicamente los matamos. Pero los matamos, pero no hay chance. Tal vez quede feo lo que voy a decir, pero le rompimos la cola. Sí, ya, ya pasamos las 10 de la noche, así que podemos decir puteadas. Incluso durante sus propagandas, no se daban cuenta que eran propagandas, porque estábamos nosotros acá. Claro, no, ni el espacio de publicidad vieron la gente. No, no, no. La gente, nada. Y ahora, humo. Para seguir este programa lleno de humo, no podemos cortarlo así. No, ¿cómo lo vamos a cortar ahí? El fuego nunca se apaga. No, jamás, y jamás se va a apagar. Y por eso siempre va a haber humo en este programa. Siempre. Así que, antes de irnos de la parte del humo a un poquito de humo con dignidad, vamos a decir que el humo bien fuerte. Cosa que le llega. Claro, que le llega a sus casas, que se sientan parte del humo que nosotros representamos. Así que. El humo milenario de Planeta Voz. O sea, nuestro planeta está hecho de puro humo. Es solamente gaseoso. Humo al cuadrado. Claro. Así que le voy a ir con una notición. Pero no es una notición. Es un noticional. Es un noticiero. No sé qué es. Pero es tan buena noticia que es de 2013. O sea, que resurge después de 4 años. Como el ave fénix. Como para decir, ¿no se acuerdan de mí? ¿Y cómo nos vamos a acordar de la vez que en Londres forman la conga más larga del mundo? Conga. Pero no una fila conga cualquiera, porque uno, qué sé yo, se junta un par de primos, un par de tíos y hacen el récord. Así cualquiera. Estos tipos lo que hacen es la fila conga más grande del mundo, más larga en realidad. Es una pista de patinaje sobre hielo. Ah, le ponen una dificultad. Claro, una dificultad mayor. O sea, tenía está en modo legendario. Claro, eso. Sí, porque camina cualquiera. Ahí ya patinar, ahí ya hay un poquito menos. Y ya patinar sobre hielo, ya es el rato más difícil. Usted ha desbloqueado un nuevo trofeo. Conga sobre hielo. Bailaban durante 5 minutos. Ah, 5 minutos. No bailaron mucho. Bueno, no hay que desprestigiar. 5 minutos serán 5 minutos. Son 300 personas bailando durante 5 minutos seguidos. Hay que ver el hielo si aguanta tanto. Y digamos después que de tanto humo. Claro. Y la gente tampoco veía, ¿viste? Claro. Estaban ahí como, che, ¿y si esto se hace agua? Sí, igual no sé en qué podrían bailar durante 5 minutos seguidos. Esto, mirá. Conga. Con gas, es más o menos lo que hacemos con gas. Con gas en lugar de con humo. Con gas. Bueno, aunque lo crean o no, estos tipos bailando conga sobre hielo durante 5 minutos ya están en el récord Guinness, en el libro de récord Guinness. Ah, cualquiera entró. Con 5 minutos. 5 minutos. Vamos a rompérselo. Con 5 tigris. Aparte son 300 personas, o sea, tampoco es tanto. No es tanto. Las conseguís de toque. O sea, podríamos romper un récord Guinness acá en la radio. Sí. ¿Cuánta gente entra acá? El programa con más humo de la historia de la historia. Eso lo hacemos nosotros solo. Y mientras menos gente, mejor. Claro, más millones para nosotros. Vengo a ver, vamos haciendo programa en solitario uno por uno y a ver quién vende más humo y lo tiramos en los recordines a ver qué sale. Bueno, esta noticia es de 2013 porque, bueno, vale rememorarla. Ni siquiera cumple el aniversario, fue en noviembre, o sea que falta para que se cumplan los 4 años. Así que venimos con que sí cumplieron ya casi 10 años. ¿Quién? ¿Las noticias que le voy a tirar ahora? Nah. ¿Qué es esta música? Pa, Ulises bueno. Bueno, Ulises bueno. Bueno, Ulises bueno. Escuchame una cosa, poneme música épica porque acá las noticias que te voy a remarcar, a resurgir, necesitan una música mejor, una música que me diga, vamos a pelear después de estas noticias. ¿Entendés? Bueno, vos querés un tema épico. Epiquísimo. Paremos la música porque escucha esto. A ver, ponle un poquito alto. Dale, voy a arrancar con voz merecida. Bueno, esto seguro se acuerdan. Ya tiene, no tiene 10 años, pero tiene 8, 7 años ya tiene. 8 años tiene esta noticia. Compra. Va. No, déjame. Acá la primicia es buenísima. Compra DVD porno. A ver, hasta ahí va bien. Sí. O sea, cualquiera puede hacerlo. Y en él sale su mujer. ¡No! Para. Para que lo que sigue es mucho mejor todavía. No sé si está chiste. Yo elijo creer en estas noticias. Porque hay algunos que tal vez se tornan escépticos. Y sí, dicen, sí, bueno, esto es mentira, está chamuyo, pero te la internet. Yo elijo creer. Así como la paloma que saludó a Putin, yo elijo creer. Un carpintero de Taiwán. No sé cómo llegó a ser de carpintero o a Taiwán. Las dos. Por alguna razón desconocida. O sea que ni ellos saben, si nosotros no sabemos, ellos tampoco. Se decidió comprar un DVD de alto contenido erótico. O sea, alto. No. Altísimo contenido. O sea que la mujer no estaba haciendo porno así, tipo. Porno. Común, amateur. Era soft porn, viste que es el que pasa en The Feel Zone. No, ese es muy sofisticado. La mina estaba alto contenido. O sea, bien polenta, ¿viste? Affairs contra. No, el nombre es buenísimo. Titulado el DVD porno en el que aparecía su mujer. Sí. Affairs con otras esposas. A ver, busquemos qué significa affairs como para afinar el término. Affair. Ahí. Tiene una serie. Vos que hiciste el FIR recién, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa? Affair, se escribe A-F-F-A-I-R. A-F-F-A-I-R. Una affair. Affair. Bueno, ¿qué quiere decir affair? No sé, como que. Claro, está llamando a Shang Long. O sea, la juntas y dices affair. Y empiezan a brillar y empiezan a salir. Es un asunto. Bueno. Una mente depravada disfrutando de sexo duro para la pantalla mientras de paso se descojonaba de maridos cornudos hasta que se dio cuenta de que una de las esposas infieles le sonaba parecida. Che, esa me suena, ¿eh? Fue muy conocida en su época. Mira, tiene un tatuaje igual que mi señora acá atrás. ¡No! ¡Qué garrón igual, que eh! ¡Le mata! Era mi mujer. ¡Qué garrón! Eso sí es un garrón igual. Bueno, eso. 14 de mayo de 2009. Noticia para rememorar. Somos como Crónica cuando se acuerda de sus bloopers. ¡Claro! La clásica de Crónica es cuando está el chabón que se tentó en el aire. Esa es buenísima. Bueno, escuchá esta noticia que es de 6 de diciembre de 2008. A ver. Ofrecí mi cuerpo porque quería que me trasplantaran el cerebro de Franco. ¿Qué? ¿Franco Bañato? ¡Franco! No sé quién es Franco, pero se ha hecho famosa en las cintas de las afirmaciones más rancias relacionadas con el dictador español. No sé qué quiere decir esto, así que vamos a ir a la noticia que, no, que sea menos creepy y que no hable de trasplante de cerebro. Esto nos va a matar. Pensé que el viernes era diferente al lunes, pero no, es peor. Increíble, pero es peor. ¿Ustedes creían que no era posible? Ajá. Y esto va a empeorar antes de mejorar, así que nosotros superamos nuestros propios récords. Sí. Programa. A ver. Voy a traer esta última y después por favor ayúdenme, no me dejen tirado, ¿sí? Por favor, se lo estoy pidiendo. Díganme que sí, contéstenme. ¡Sa! Bueno, Pedín. ¡Sa! Bueno. Esto fue en el 5 de diciembre de 2008. Ex All-Star de la NBA condenado a cadena perpetua. No. Sí, ¿quién habrá sido en esa época? En esa época estaba el MCN. Ojo. O capaz que. A ver. Eddie Johnson. Estrella de la NBA en la década de los 80. O sea, el tipo era un All-Star porque obviamente ya no era jugador profesional. Claro. Sí. Y justamente lo que estoy haciendo, viste que el Messenger era medio rancio. Sí. Era, no, ya no, si bien era chat libre, ¿no? Pero no tenías información del otro tipo. No, o sea, no sabías. No sabías quién era. Si realmente era lo que vos pensabas que era. O sea, si quieren, después del próximo bloque, en el último, después de tirar un poquito menos de humo, hablemos cada uno de una experiencia que haya tenido en el Messenger. No, sería mejor que yo no hable de esas cosas. Dale, pero una salida, yo tengo un par. Voy preso. Bueno, pero. No, digo. Bueno, este tipo que se parecía mucho a Kitas, pasará el resto de su vida en la cárcel tras ser declarado culpable de violar a una niñita de 8 años. Apa, la papa. Para el Messenger, seguramente. Claro. Sí, es todo culpa del Messenger. Estúpido Microsoft. Ese fue el primer creador de pedófilos. Claro, en 2008 por internet. ¿No te acordás de eso que decía? Hola guapo, ¿quieres ver una foto en la que no estamos tú y ya? Bueno, a ver, Pin, Decime. Una anécdota en el Messenger, bien rancia, rancísima. Dejamos a Quito para el último. Ah, Quito va a decir encima. Sí, pero bueno, eso ya vemos. Yo me acuerdo que, o sea, incluso es vergonzoso que, bueno, estaba la, porque esto es durante la época de Floggers. Sí. Más o menos todo en la misma. Que estaba en su momento, que estaba la risa, que no era jajajaja ja, ja, ja, como la hora o estaba el AS JK. Entonces vos, tipo de una manera al azar, tocabas muchas veces eso. Y me acuerdo que una vez hice una, pero fue fantástica, que no se podría volver a repetir jamás, porque es un patrón muy único. Y no. Y era así una competencia con la otra persona, tipo quién se reía más, y fue tipo unos 10 minutos seguidos de jajaja así. Ah, pero malo suyo. Y me tuvieron que, y antes de eso me tuvieron que explicar cómo era, o sea, es ASJK o ASJK y una H así en el medio. ¿Por qué se rían así? ¿Qué tenía de diferente? Se les atragantaba así como un garzo en la garganta. Qué gente idiota, Dios mío. Yo hoy no me lo imagino con los teclados QWERTY y todo eso. Ah, está complicado. En los celos. Sí, en los celos. Lo escribís una vez, lo guardás y cuando lo empezás a escribir ya te salta de vuelta. Sí, igual, lo vas pegando así. Qué horror. Qué época nefasta la Argentina. La gente se queja del kirchnerismo. Pero mismo. Eso no era lo peor. Que No. La existencia de Floggers hizo resurgir muchas tribus urbanas que tenían miedo de hacerse conocer y estaban los darks y los emos. Creo de los darks. No, para. Decía, quisiera que mi pelo fuera emo, así se corta solo. Para. No me metas a los darks con los emo y con los floggers. No, habían nada. Aparecido, dije. No, siempre estuvieron. Lo que pasa es que, bueno, se dieron a conocer ya que estaban. Pero cuando vieron la presencia de los floggers, sintieron la necesidad de decir: ellos no son los únicos tribus urbanas. Eran la batalla campal en el abasto de flogger contra emo, loco. Eso, y cumbieros. Y cumbieros. Era el color contra la oscuridad, era el arco iris contra las sombras. O sea, la luz contra la oscuridad. Claro, eso era como el Señor de los Anillos, pero en un shopping. Claro, los elfos contra los orcos. Exacto. Aunque invertido, poner. Claro, los orcos. Más homosexualizado. Los floggers y. Y los emo eran bastante flojitos. Sí. Era como que los floggers tenían un poco más de actitud. Los otros se deprimían y ya se quedaban ahí. Bueno, yo les cuento una de estas bien rancia, bien. Hasta te diría que es creepy. Esto me quedó traumado. Mira, te cuento. Era ya la época 2007. Me acuerdo hasta el año. No era de amor. Ojalá hubiera sido amor. Viste que era vos, te grababas cualquier nietijada y hablabas, sí, viste, sí. Capaz que ni lo conocía y te grababa y hablabas. Bueno, yo era una chica que era de México, creo. Pinche güey. Sí, te man. Bueno, era una chica de México que yo hablaba tranquilamente, viste, todo bien, nada raro, pum, pum, pum. Y yo, habrá pasado una semana en que no hablaba, viste, pum. No, eso no tiene nada de raro. Bueno, le hablo de vuelta, tipo a la semana y media, sin hablar. Y me contesta la prima, ¿no? Diciendo que la chica había fallecido. ¡No! ¿Para qué? Ahora viene lo peor. Ah, no. Eso no era lo peor. No, eso no. Ojalá haber terminado ahí. Pará. Bueno, dije, uy, bueno, agarraron, pa. Bueno, al tacho, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mal ahí, ya está. Sí. ¿Qué sé yo? A las 2 semanas me habla la mina que supuestamente estaba muerta. Yo digo, what the fuck. En ese momento yo tenía 11 años, creo. Flashaste en colores, chabón. Man, nunca me cagué tanto en mi vida como en ¿cuántos ese años tenías? 11, como mucho. Claro, no. No, mal, me cagué hasta las patas mal. Y mire cuando estoy, me acuerdo que la bloqueé todo porque tenía un cagazo. Que yo digo, ¿qué carajo pasó acá? Y bueno, esa es la anécdota más creepy que tengo en mi vida, te diría, no solamente en ello. No, papá. Qué horrible. O sea que ahora me toca a mí. Sí, mirá el tema que te puse para esto. Lo que te voy a pedir, Pigue, es que te fijes tu celular, que te mandé un mensajito de un tema que nos pide nuestro amigo Nati. Sí. Para cuando vayamos ahora al corte de esto. Dale, lo preparo. Pío lavado. Nati, te quiero. Te quiero también. Bueno, No sé si ustedes se acuerdan del gran, mítico y superpoderoso Greenman, el ciber. Sí. ¡Oh! El hombre verde. El ciber de los marginados. Era, sí. Porque era como que nos juntábamos ahí todos los que no teníamos un lugar en otro lado o en otro ciber. Como el Pogos. Claro, no llegábamos a ese target nosotros. Lleva el Pogos. Bueno, imagínense la mutancia que éramos. Sí. Que un día estábamos aburridos, éramos como 4 o 5, no voy a dar nombres. Sí. Era la madrugada y estaba muy de moda el chat.com. ¿Estaba abierto a la madrugada ese ciber? ¿El qué? ¿El chat? Ah, ciber. El chat.com era el de la carita. Ese mismo. Sí, sí, sí. Ese ciber cerraba a las 5 o 6 de la mañana. No, chabón, cerraba. No cerraba eso. Sí, cerraba 3, 4 horas como para que se enfríen las máquinas y arrancaba la vuelta. No sabía eso yo. Sí, boludo. Si eras chico, era el primer lugar donde empezaba a sentir olor a campo. Boludo. No, ahí te equivocas. Que no, afuera, pa. Bueno, afuera. Adentro no. No, adentro no. Olor a campo. A chaqueta de Otto. A chaqueta. A pedo todo. Qué asco, chabón. La onda era así: vos ibas a ponerle, en lugar de salir al boliche. Claro. Ibas toda la noche al ciber. Claro. Era la misma fiesta, o más todavía. Bueno, no nos vayamos del camino. Sí, perdón. Resulta que un día con estos muchachos estábamos aburridos. ¿Qué hicimos? Creamos un MSN trucho. Sí. Agarramos las fotos de la hermana de uno. Las pusimos de perfil. Y entramos al chat.com. ¿Ah? Qué turbio. Nos pusimos el nombre de la misma mina como tenía en el MSN. Ah, sí. Claro, el MSN para decirle, che, háblame por acá. Claro. Y empezamos a agarrar gente, ¿no? Sí. Algunos se iban dando cuenta, qué sé yo, ¿viste? Porque uno, por ahí para hacer la joda, se regalaba muy rápido. Sí, sí, sí. Claro, y no, es algo imposible. O sea, si bien estabas necesitado buscando algo ahí... Pero siempre cae uno. Y siempre lo que está ahí apuradito está ciego y se... Siempre hay uno que, sí, que lo agarras ahí en el momento que ya está por explotar y... Se cega por su propia lujuria, exacto, entonces no se da cuenta que es trucho. Y si es trucho no le importa. Habíamos agarrado encima la única computadora del ciber que tenía cámara. ¡No! ¡Mira vos! Conectamos, hicimos, viste, un poquito de chat, qué sé yo, lo endulzamos un poco, le pasamos un par de fotos... El chabón quería más. Oh. Quería fotos subidas de tono. Ah, mirá vos qué rápido. Entonces le dijimos que conectara su cámara. Sí. Mm. Y que nosotros íbamos a conectar la nuestra. Mm. Sí. ¿No? Primero él la tenía que conectar, ¿no? Exacto. Primero la conectó él. No rompas nada, amigo. No. Bueno, cuestión que el chabón conecta la cámara. Nosotros hacemos lo mismo, pero ¿qué hicimos? La tapamos. La dejamos en negro, no se veía. Aparte. Era como un lapuce, pero. Claro, pero encima, como el ciber tenía las luces apagadas a la madrugada, no se veía nada, ¿viste? Claro. Bueno, el chabón, en un momento que no nos quisimos dar cuenta, estaba en pelotas. ¿Cuántos años tenías vos? Y yo tendría 16, 17 años. Era fuerte. Sí, era. Era gracioso, aparte. Porque encima era un guachín, o sea, un guachín. Tendría la misma edad que nosotros, tal vez un poquito más grande. Claro. Bueno, lo endulzamos un poco, qué sé yo. Cuando el chabón ya estaba a pleno, sí, uno de los pibes así. Y prendió la luz. El ciber. Y salimos todos los monos de atrás. Y el chabón no sabía dónde meterse, ¿no? El chabón primero quería taparse, tiró la cámara a la mierda, qué sé yo. Y en un momento vimos que se desconectó así a la mierda. Callado. Una cortada de mambo. Le habrás arruinado la semana, el mes, todo el tipo. Igual nunca le pudimos ver la cara al chabón, pero bueno, nada, fue una gran experiencia. Capaz que el tipo se asustó. Sí, diciendo, wow, me van a escrachar por internet. Claro. No, qué agarrar. No, fue genial. Fue genial. Qué grande. Esas eran las cosas que cosechabas en el Greenman. Qué buen ciber. Sí, era lo más. Porque era chiquito, pero tenía todo. Era acogedor. Aguanta el pavo. Gile. Y cheto. No, el pavo. El pavo. El pavo. No había cosa peor que ir al ciber. Es decir. Che, ¿cuánto es la próxima máquina? Y la próxima máquina en 10 minutos. Está así. Bueno, ¿cuánto falta? 5. Ahora 3. Y el chico dice, ¿cuánto me falta? 3. Ponele 2 horas más. A tu casa, planero. Y si, bueno, supongo que esa habría otra que faltaría media hora. Bueno, ¿y cuál es la otra? ¿Dos horas? Después estaban esos rancios que se ponían libre. Libre, no, los otros son todos libres. No, no, yo conocí gente de haber estado más de 24 horas en el ciber. En el Green Mark. ¿Qué? Igual le quedan un pez. Si en esa época, ¿qué se podía hacer? No había mucho, no, wow. No, no había mucho, pero o sea, los chavales por ahí jugaban al Mu, cosas así. De buen Mu. ¿Cuántas vidas habrá arruinado? Era como que los chavales se ponían a jugar a las 9, 10 de la mañana, dejaban a uno cuidando la máquina al mediodía, volvían de comer, seguían jugando hasta la noche, dejaban a otro comiendo, o sea, se iban a comer, dejaban a otro cuidando la máquina y volvían, y así. Qué vicioso. No, no, no. Esas cosas se vienen en Grimman, va. Va, bueno. Vamos a un cortecito y volvemos con el último bloque. Dale, vamos con el tema que nos pidió dale. Nati de Nati. Último bloque, nos quedan como 45 minutos. Esto para vos. No, el último bloque va a ser continuo y largo, va a ser una película. No, no, papá, no. Peor, no, no, nos queda poco tiempo. No sé, si arrancamos 9 y media, bro. Bueno, pero esa es nuestra culpa, re. ¿Cómo? Pronuncialo vos el tema. ¿La banda cómo se llama? En la banda es Trivium, creo. Y el y tema el es tema The Sin and the Sentence. Es uno que quería Nati. Bueno, te quiero, Nati. Esto es para vos. You're the sun. Donde estés, te acompaña siempre. FM Asteroides 93.9 MHz. Buenas a todos, volvimos. Al fin, papá. Nos extrañaban, ¿no? Seguro que no. Bueno. Yo no los extrañaría. No, yo tampoco. Hay que ser sincero. Bueno, para cerrar este último bloque, les he traído un par de bandas, en realidad una banda y un artista solista, que es el que estamos escuchando ahora, que es Jonathan Young. El qué lindo que canta. Sí, el chabón tiene una voz de la hostia. Él se dedica básicamente a hacer covers de temas desde, no sé, Disney, como el que estamos escuchando ahora, que es el de La Bella y la Bestia, temas de anime, de series, de de lo que le pinte. Ahora estás hablando de La Bella y la Bestia. Así es. Lo que tiene de particular este muchacho es que hay temas que los canta con otros artistas, como este, por ejemplo. Pero los instrumentales los hace todos él. Desde la batería, los teclados, las guitarras, el bajo. Todo lo toca él. Va grabando por partes y después sube. Ah, hay muchos que hacen eso en YouTube. Sí. Queda de putísima madre igual. Sí, me encanta. Sí, sí. La verdad que el chabón, un laburo de la puta madre que hace. Y bueno, nada. Siempre le da un toque por ahí más metálico. Hay un poco más de metal a cada tema. Y a veces no, por ahí se va un poco más al lado del punk rock. Depende, viste, de la versión que haga. Por ahí te agarra un tema de, no sé, Taylor Swift y te lo hace versión punk rock. Depende de cómo se levanta el tipo, te hace, te hace los temas. Si acá nuestro querido operador nos pone el poker rap, van a ver que lo hace con otros cantantes, por así decirlo. Y es bastante interesante. a ver cómo suena. Sí, qué recuerdos. Mira, además están vestidos de Pikachu, todo. Sí, clásico. Nunca me supe del todo el poker rap, una de las cosas que más temo que fracasé como humano. En lo que fallaste como otaku. Sí, sí, sí. Alto otaku. Otaku. Sí, fallé. Este tema, por ejemplo, lo hace con 3 o 4 cantantes de estos guturales que se pudren todo el tiempo. Está muy bueno. Suena excelente. Tiene alta fuerza. No tanto como Barks. Si quieren saber quiénes son Barks, escuchen nuestro programa en la grabación que vamos a dejar después. Sí, la subimos esta noche misma y subimos el del lunes, que no lo pudimos subir porque me olvidé el pen. Es difícil cuando uno se olvida el pen. Sí. No tenés donde, no tenés que meter después. Se complica. Y bueno, como último le vamos a mostrar el tema de Sword Art Online. ¿Cuál de todos? El primer opening, Crossover. ¿No? También versionado por Jonathan Jan. A ver. Come on. Sao es Sword Art Online. Sword Art Online. Sao Cola. Qué buena que era esa. Sí, es buenísima. Ahora va a tener su nueva temporada en el arco de... No, digo, la gaseosa. Ah, bueno, también está buena. Sí, también está buena. Era media cancerígena, pero bueno. Pero era hecha por Coca, creo. Es la verdad que Sao es ahora es Manaos. Claro, vamos, Manaos. Era Manaos, después hizo Sao y después hizo Manaos de vuelta. Era Sao, se hizo Manaos, sí, volvió a ser Sao y ahora es Manaos. Bueno, ustedes metieron el nivel anterior a Manaos. Pero... claro, la primera DJ Evolución. Y la Tai, que todos le decíamos Tai. Esa, eso sí, es aflojado tornillos. Sí, no. Pero esa no tenía sabor cola. Mal, sí, tenía, sabor no, cola. Tenía lima, no, lima y tenía naranja. Yo me acuerdo que tenía y sabor pomelo. No, porque era de coca la Tai. Y pomelo tenía también. Y no sacaba. Creo. ¿Seguro que no? Sí, segurísimo. Sí. Yo la recuerdo. No, estás recordando mal. Bueno, está bien, no recuerdo nada. Estás recordando a la bitch. Claro, la cunning tongue. La cabalgata. La cunster era, pero también. Llegué a comprar una vez en un comercio cercano a mi hogar que tenía una que se llamaba Waldo. Y en ese entonces salía 40 centavos los 2 litros y cuarto. ¡40 centavos! Y ponele, una latita de coca te salía 60 centavos. Imagínate lo corrosivo que era. La Waldo. La Waldo salía. Para. La Waldo, 2 litros estamos hablando. 2 litros y cuarto. 2 litros y cuarto, 40 centavos. Sí. Y la latita chiquita de coca, 60. Exactamente. Vos imaginate lo que era eso. ¿De qué tiempos venís? Y te estoy hablando de época del 2002, 2003, ponele. Ahí tenés tu cambio, arre. Bueno, y ahora vamos a dejar al amigo Jonathan Young sonando. Y vamos a pasar a hablar de una banda japonesa que se llama Wagaki. ¿Wagaki qué? Ban. Wagaki Banda. Ese es el nombre, es medio raro, es medio difícil de pronunciar. Wagaki no Bandan. Es una banda de rock. Y es rock, prácticamente. Pero mezclan la música tradicional japonesa. Son bandas, o sea, son, son como un ejército. Sí, son una banda de chinitos japoneses y guerreros. Parecen personajes, o sea, de Final Fantasy todos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Clásico todo. En Japón. Igual, o sea, que combinan acá. Es como la música folclórica japonesa. Claro. Con. Del rock. Rock and roll, papá. No, no. Rock and roll en neno. No, rock pop. Progresivo. Ponen. Igual, para que sea una idea, es como. Que acá venga una adaptación, qué sé yo, de los Nocheros o del Chaqueño y te vengan acá a hacer. Era, ¿te acordás los. Una bandana. Los Gauchos de Acero? Claro. Bueno, pero con cosas de folclore también, porque los Gauchos de Acero no hacían nada de folclore. Claro. Dieron el nombre nomás. Mal. Pero sí, hacen eso. Es una muy buena banda. Para jugar, ponerle, no sé, Tera de fondo, te claro. Receba y subís 50 niveles. Y salir hablando japonés. Sí, olvídate. Con los ojitos más hinchados. Es una banda que está formada por varios integrantes de otras bandas que no tengo idea de dónde salieron. Se fusionaron todos para y darle la lección a otras bandas anteriores. Lo hallaron, dijeron, loco, queremos hacer algo diferente. Y bueno, armaron esto. ¿Y cómo le salió? ¿Y cómo le salió? Un nivel. Como nosotros. Venimos y dijimos, che, vamos a hacer un programa de radio. Vamos a hacer lo mejor de lo mejor. Dale. Qué nivel. Y mira cómo nos salió. Mira. Qué nivel. Vamos con el otro tema. Y poné el último tema y ya cerramos con ese si querés. Ah, bueno, vos sí. Me dejás dicho una cosa y después. Y lo que pasa es que ya se me acabó el. Se acaba el material, papá. Terminó el programa. Material para hablar, ¿viste? Bueno, me encanta. Así que bueno, no sé. Mandamos ya saludos. Sí, volvemos. Sí, tranquilo, mandá saludos. No quiero mandar saludos. Si querés, dejamos este tema. Y después volvemos con el cierre. Dale. Muy bien, eso fue Senbonzakura. La banda. Hacían unos amagues de como que iba a terminar y boom, arrancaban de vuelta. Yo ¿vos viste la serie Yo Soy Bizarre Adventures? No, no la vi. ¿Cómo que no? Es un pendiente para ver. Pero no, es un clasicón. Es como ver Dragon Ball. Lo sé, pero nada. Tengo que estar preparado psicológicamente. Vi un par de cosas medias bizarras. Sí. Swat Bordo. Pero sí. Lo voy a ver. Es buenísima. Ahora estoy terminando justo Sao, entonces es como que. Ah, bueno. Ya estoy manija de que haya otra nueva temporada. Yo me leí todas las novelas ligeras de Sao. Todas. Estoy como a 5 temporadas, Uff. Pero vale la pena. Kirito Kun. Bueno. ¿Empezamos con saludos? Los saludos. Yo no sé si nos escuchó, pero a Luna le digo que si miró las estrellas, olvídate. Cualquiera. No, pero no puedes poner eso porque no, estamos enojados. No da. Pero pará. ¿Qué? ¿Qué? No sé. No importa. Yo le mando un saludo a quien no haya escuchado y que escuche eso, que se haga cargo. Yo le voy a mandar mensajes. Sí, saludos. Saludos a los que me mandaron un mensaje, que fue Nati, básicamente. Te amo, Nati. Juanmi puso en Twitter, no me mandó un mensaje personal a mí. Me dijo que iba a venir hoy y no vino. O sea que estoy dolido y enojado. De Willy también dijo que iba a venir y no vino. Sí, de Willy. Le mandó un saludo a Redol, que estuvo acá, a Juanca, que se quedó después de su programa. Sí. A Osvaldo, que nos trajo suministros. Un crack siempre. Che, Kitty, un pedido más antes de irnos. Sí. Acá en Twitter, que tenemos la portada, digamos, que agregues un cuarto integrante, que es el humo. Ah. Que le pongas su traje espacial, todo. Ah, sí. Ahí, un saludo para Juanmi, que me acaba de mandar una carita así, traidor. Gracias por escucharnos, Juanmi. Una cosa que no les dijimos, y si no entienden lo que les digo ahora, es que no dijimos las redes sociales de Bark, que estuvieron tocando acá, y sí. Que antes de esto yo les pedí que me digan. El Facebook están como Bark Zarg. O sea, como de Argentina. O sea, es como una franquicia Barks. Hay muchos Barks en todos los países. Claro, Barksarg. Y el de Instagram también es @Barksarg. Ahí pueden ver que subieron. Yo vi que la foto antes de la que digan que iban a estar acá. Sí. Está que subieron el. Tienen un lugar donde suben sus músicas. Así que ahí tienen todo y. Nada, escúchenlos que saben. Y apóyenlos. Además son los tipas. Son de nuestra zona, tocan una banda. Y son, o sea, tocan una banda, ¿no? De no que tocan en una banda, sino que tocan en una banda de que tocan bien. Un montón. Y que tocan son una banda y tocan una banda. ¿Quién te entiendes tú? Pero bueno, y saludo al resto de la gente que nos escuchó, que seguramente hay gente que no tiene no redes sé, sociales. Mi hermano, gente así. Claro. Mis viejos. Ya fue. Bueno, gente, nos estamos viendo el lunes, lo tenemos corto esta semana. Sí. Besitos, chau. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time.